Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta en una nueva semana, una nueva emisión de su programa Radio Espacio, que funciona como siempre desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de nuestra señal en internet. Mi nombre es Mauricio Béjar y en esta ocasión me encuentro con mi gran amigo Jonathan Venegas, el Jonah. ¿Cómo está, amigo mío? Hola, gente, ¿cómo están ahí todos en sus receptores? Como semana a semana, aquí el Jonah entregando la energía positiva, la positiva vibración. En esta, una ocasión muy especial. Claro, amigo mío, porque estamos celebrando 30 semanas al aire, 30 semanas junto a usted en la Radio Urbana, 30 semanas con tanto auditor que se ha sumado a nuestra audiencia, ¿no? Oye, Mauricio, de corazón, la más sincera felicitación y felicidad en este un día muy especial. Claro. El cambio de folio, ¿eh? El cambio de folio, 30 semanas junto a todos ustedes. Queremos saludar, por supuesto, a todos los amigos que nos escuchan en www.radioespacio.tk. También a través de podcaster.cl. Empoderato.com. También allá en el lejano Canadá, digo, en CLSA Radionet. Y al otro lado de la cordillera, en radioexpress.es.tl. Un abrazo muy cordial para todos nuestros auditores y también a todos nuestros grandes amigos de Facebook, ¿no? Que ya son más de 1,000. Cómo ha crecido la familia de Radio Espacio a través del Facebook. Recordar que nos pueden encontrar en el Facebook, en Radio Espacio Pod, o simplemente como Radio Espacio. Claro, todos los amigos, ya tenemos más de 1,000 amigos ahí. Una cosa que nos llena de orgullo, ¿no? Y para esta edición, la número 30, ¿no? Nos ponemos más maduros, ¿no? Bueno, maduros, no hay que dar cuenta. Bueno, pero en fin, ya llevamos 30 a semanas. A lo mejor más viejo. Bueno, pero uno más que otro, ¿no? Más grande, sí. Más grande. De alma. ¿Ah? Oye, de verdad, agradecer todos sus posteos, todos sus correos, todos sus comentarios que nos han dejado. Tanto comentario que ha llegado. Todas sus opiniones, todas sus propuestas. Claro. Unas más decentes que otras. Claro. Sobre todo para usted, ¿no? Ay. Oye, perfecto. Mira, ¿te parece si vamos de inmediato a darle la programación a nuestros auditores? Pero antes. Quiero recordar a todos nuestros auditores que desde ya empiecen a enviar su correo a radioespacio@hotmail.com. Porque aquí, como semana, todas las semanas, tenemos premios para todos nuestros auditores, ¿cierto? Que son gentileza de nuestros patrocinadores. Sin ellos no podríamos tener ese agasajo especial para nuestros radioescuchas. Tenemos que recordar que tenemos el ticket de cambio por productos de almacén Kevin Joe. También una preciosa fotografía gentileza de OBS Producciones, fotografía estudio. Claro, para que tenga un muy lindo recuerdo. Oye... Eso es un agasajo súper especial, bro. Claro. Oye, también tenemos el ticket de cambio por producto de Botillería Santo Remedio. Oye, en estos 30 capítulos, ¿cuánto Santo Remedio no es? ¿Cuánto hemos vacilado a Santo Remedio? Santo Remedio ha hecho gran parte de este programa, ¿no? No, sí. Oye, y también más tarde vamos a hacer esos tipos de comentarios. Bueno, como la semana pasada teníamos de premio el disco 9 de la banda Zed, que ya vamos a indicar los ganadores de estas 3 ediciones de disco que teníamos para todos ellos. Esta semana también tenemos premio, porque tenemos el EP de la banda Eclipse, donde se incluye el tema Entrar en Ti, que estuvo aquí en Bandas Emergentes. Estuvo hace poquito en una edición de Bandas Emergentes, claro, ese tema. Claro, así que enviar su correo de inmediato a radioespacio@hotmail.com y vamos a poner la misma condición para llevarse los 3 discos que tenemos de regalo. ¿Que era nada más que dar la alineación? Claro. ¿Ah? La formación oficial de la banda Eclipse. Claro. Ustedes nos envían al correo simplemente los nombres de los integrantes de Eclipse y los primeros 3 mails que lleguen con estos datos ya se llevan de regalo este EP de la banda Eclipse. ¿Qué le parece, amigo mío? Me parece fabuloso. Así que ya lo sabe, envíe de inmediato su correo a radioespacio@hotmail.com para hacerse acreedor de este disco de Eclipse. Esto es Radio Espacio y tenemos que entregar la información a nuestros queridísimos escuchas de qué es lo que le vamos a entregar en esta oportunidad tan especial. Cuénteme usted con qué vamos a tener en esta edición de lujo que estamos celebrando aquí en las 30 semanas junto a usted. Así. vamos bien directo, reclamos reales. Los reclamos reales, porque nuevamente estuvimos en terreno, en cualquier esquina de Santiago, ahí captando los problemas que le ocurren a todos nuestros auditores en los reclamos reales. El rescate. El rescate, donde viajamos, hacemos accionar la maquinita del tiempo que tenemos aquí, ¿no? Por ahí debe estar, ahí vamos a encenderla, ¿no? Para que viajemos junto a nuestros auditores a rescatar un muy buen tema, como todas las... Claro, para encender la melancolía. Muy bien. El punto solo nacionales. El punto solo nacionales, donde rescatamos un tema bien de lo nuestro. Un tema que siempre es bien recibido en tantos lugares que nos escuchan fuera de nuestro país. El público que está fuera de nuestro país es el que más atesora esta sección. Oye, ¿qué pasa con el panfleto acústico? Claro, porque le llenamos su agenda con música, con toda la cartelera musical que ofrecen las bandas que andan dando vuelta en el circuito nacional. Se la llenamos ahí para en el panfleto acústico. Mucho ojo, tenga lápiz y papel, ya le vamos a indicar cuándo. Comentamos hace un momento atrás la sección, más bien cuando el reconocimiento a los ganadores de la semana. Claro, vamos a entregar los ganadores de la semana que han participado por los premios que hemos mencionado y también que se llevaron de premio el disco de la banda Zed, el disco 9 de la banda Zed. Y por supuesto, lo más importante, el motor. La sangre que corre por los cables de Radio Espacio. Como les hemos dicho infinitas veces, los cables de Radio Espacio son transparentes y corre por dentro de ellos solamente bandas emergentes. Bandas emergentes. ¿Y qué va a pasar esta semana en bandas emergentes? Ya que estamos celebrando la edición número 30, 30 semanas con todos ustedes, ¿no? La edición número 30 de bandas emergentes va a contar con, ¿cómo podríamos decirlo? Una participación especial y estelar. Claro, porque nos vestimos de etiqueta, ya que se encuentra aquí en el estudio los muchachos de Atalaya, que nos van a ofrecer algunos temitas. Ahí ya se escuchan, que están aquí en el estudio los muchachos. Oye, se soltaron a Atalaya, recordemos que desde la semana pasada que producción dijo que los tenía cautivos aquí en el estudio Radio Espacio. De hecho, yo recibí reclamos de parte de uno de los patrocinadores, específicamente de Botillería Santo Remedio, porque la presencia de Atalaya aquí lo dejó... De hecho, no sé si pudo seguir abierto a esta hora. ¿Cuántas veces tuvo que reponer el Santo Remedio? Ya que están los muchachos de Atalaya acá. Así que ya lo saben, va a estar Atalaya tocando aquí en vivo y en directo para todos ustedes. Van a ofrecernos unos temas en formato acústico. ¿Qué te parece? Hoy es una ocasión especial. Estamos celebrando el cambio de folio. Claro. La edición número 30 ya de Radio Espacio. Pero como somos radio, vamos a partir de inmediato. Vamos a dar el puntapié inicial con música. Cuéntame tú de dónde viene la música para este programa número 30. La edición número 30 de Radio Espacio va a partir desde Argentina. Desde Argentina. Saludos a la gente de Radio Express que nos escucha por allá. Con una señora banda. A ver, cuéntame. Ellos son los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs, de Cadillac digo. ¿Cómo fue? Cadillacs. Ah, ya. Es como Avelicin. Ah, tenías que tirarla, ¿eh? Bueno. Es una por otra. Era una por otra. Oye, ya, dale, esto juega. Es de 1992, del álbum El León. Esto se llama Carnaval Toda la Vida. Así que entonces vamos, para iniciar el programa número 30 de Radio Espacio, con Fabulosos Cadillacs. Carnaval Toda la Vida. Se animan a decir Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Eso sí que sí, brother. Carnaval toda la vida. LFC, los fabulosos Kairak, papá. LFC. LFC. LFC, FC, FC. ¿Qué fue eso? LFC, los fabulosos Kairak, po. Ya. Oye, envíe mail de inmediato para quejarse sobre este tipejo. Producción, ¿podemos de inmediato obviar al tipejo este? Producción, oye, mira, producción. Yo entiendo que nuestros queridísimos escuchas son entendidos en el tema y saben que LFC es los fabulosos Kairak. Ah, Tontuelo. Ya, perfecto. Hoy escuchábamos a Fabulosos Cadillac del disco El León del año 1992, Carnaval toda la vida. Así debería ser, un carnaval toda la vida, ¿no? ¿Y una noche junto a vos? No, eso no. Ya empezamos. Eso tiene otro precio. Empezamos con problemas. ¿Ve que se le pega las cosas que nos deja esta gente que nos visita aquí en el estudio? Porque hoy día tenemos visitas. Claro, porque hemos llegado a la sección, a la sangre que corre por los cables de Radio Espacio, que son las bandas emergentes. Nos acompaña en esta ocasión especial, celebrando nuestras 30 semanas al aire, el cambio de folio. Nos acompañan aquí en el estudio los muchachos de Atalaya. Claro, se encuentran ahí los muchachos de Atalaya. ¿Cómo están, maestro? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, amigo. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy bien. ¿Cómo están los vasos? ¿Siguen llenos? Sí, súper. Bien, a full. Esa es la actitud. Oye, mira, yo déjame contarle un poquito a la gente que Atalaya está formada por Fernando Castro, aquí presente en voz y guitarra, Roberto Alfaro, ahí en batería, percusiones y demáses, y el señor Roberto Díez en bajo y coros. ¿Qué tal? Roberto Díez, un conocidísimo aquí ya de Radio Espacio. Claro, la gente que tiene buena memoria puede buscar por ahí, en Roberto Díez le puede sonar, les doy una pista, el Roberto Díez. El Roberto Díez. El Roberto Díez. Claro, porque se encuentran aquí en el estudio, nos van a ofrecer una sesión acústica. ¿Qué te parece? Vamos a tener el placer de ver y escuchar el sonido en vivo de Atalaya. Oye, ustedes nos cuentan que hacen un estilo de rock pop, ¿correcto? Así es. Cuéntame un poquito más sobre la música que hacen ustedes. Bueno, nosotros somos una... básicamente somos una mezcla, ¿verdad? Pero de algo que nace como de la nada. Cada uno, no sé, componemos, ¿verdad? Componemos. Y cada uno le va insertando sus matices propios y al final sale algo muy curioso y muy al estilo Atalaya. Ah, perfecto. Oye, ese nombre Atalaya, ¿de dónde sale? Disculpa, justo eso es la gran interrogante. ¿Qué es lo que es Atalaya? Atalaya. ¿Cuál es la connotación de eso? Bueno, Atalaya viene del el sentido de atar nuestro sonido. Somos algo tan especial. Está bien, ¿eh? Publicidad. Pero claro que sí. Hasta la hora. Ah, perfecto. Mira, lo hablado de su compañero. Eso unión, pues, compadre. Eso unión. Oye, perfecto. Amigo mío, cuénteme usted, ¿con qué nos van a dilatar ahora en esta sesión acústica que vamos a tener aquí celebrando las 30 semanas de Radio Espacio? Bueno, ahora nosotros vamos a tocar el tema titulado Número 1. Número 1. Número 1, así es. Podría ser Jorge Aedo, ¿no? Número 1. Eso mismo, bien ahí. Ahí yo tenía como 7 años cuando sonaba eso. Mira, no te los tenía ahí nada. 7 años de qué? 7 años vacilando. Oye, perfecto. Entonces vamos a ir con los muchachos aquí de Atalaya en el estudio, en vivo y en directo. A ver, péguense un poco. Mira, ¿viste? Están aquí, mira, en vivo. Oye, para que ustedes se den cuenta, Radio Escucha, queridísimos y gentiles, que esto es de verdad, esto es en serio. ¿Esto es en serio? Sí. Vamos a ir entonces con la sesión acústica de Atalaya aquí, en vivo y en directo, en Radio Espacio. Los dejamos, muchachos, para que ustedes hagan de las suyas para todos nuestros auditores. la mirada entre las piernas y los silencios se separan sin dar señales de decencia, oh, con los aullidos que prepara un dulce force y la ausencia, yeah. Y los silencios se separan sin dar señales de decencia, aullidos que prepara un dulce corsé y la ausencia vea. Ya, señoras y señores. Música en vivo en el estudio Radio Espacio, papá. Completamente en vivo. Los muchachos de Atalaya haciendo de las suyas aquí en el pequeñísimo estudio de Radio Espacio. Ellos llegaron hasta el último rincón de Santiago de Chile. Al rincón del underground. Claro. Oye, ellos van a seguir acompañándonos aquí en el estudio. Porque la edición de Banda Emergente del 30 aniversario está completamente compuesta por los muchachos de Atalaya. ¿Qué tal? ¿Ah? Atalaya va a estar aquí, los muchachos. Botillería Santo Remedio son los que sufren, pero bueno, los muchachos van a seguir aquí. Sí, sírvanse nomás. Un agradecimiento grande a los chicos de Atalaya por traer su poder, su power, su arte. Está bien, ¿eh? Atalaya, ¿eh? Mira, oye, bueno, más adelante les vamos a preguntar otras cositas a los muchachos de Atalaya que se van a quedar ahí. Oye, ¿qué onda con los vasos? Déjalo nomás. ¿Sí? Hay que celebrar hoy día, brother. Pero parecen pulpo. Tantos brazos. ¿Y vos? Ya. Oye, ¿te parece? Bueno, en Bandas Emergentes, como les contaba muy bien mi amigo Jonah, muy asertivo nuevamente, como todas las semanas. Las iluminaciones que de repente caen. Las iluminaciones que le caen de repente, así cuando se pone a hablar de sus elefantes y cuánta cosa que... Oye, recibió comentarios sobre eso. Un agradecimiento a todos los queridísimos que aportaron un comentario. En base a tanta cosa. No, yo pienso que igual los auditores son demasiado educados. Bueno, debo decirlo. Es un país generoso. Es un país generoso. O sea, no pueden tratarte bien por cosas como esa. Manden mail. Claro, sigan enviando mail porque ya la cantidad de mail que llegó... Deje vivir enviar, ¿no? De hecho, por ahí comentaba en tu página, tiratalsuelo.com. Es un. ¿Cómo decirlo? Es un clásico dentro del INET. Del internet. Del INET. Tiratalsuelo.com. FLC. Sí, muy bien, FLC. INET. INET. Ah, llegaste hablando poco. Estamos celebrando. los tiempos son más cortitos y también la lucidez. Mejor vamos a la música. Vamos a la música. Esto es radio. Sí. Mira, yo te voy a invitar a España. ¿España? Sí, para escuchar a un señor de la canción. Que lleva por nombre Joaquín Sabina. Don Joaquín Sabina. Claro. Vamos a escuchar un álbum del año 1999. El track que le da el nombre a la placa. Vamos a escuchar un muy buen tema, te diré. Que lleva por nombre 19 días y 500 noches. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo,

partiendo por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde, no olvide que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Un evento de carácter emocional, matrimonio, bautizo. No se lo deje a principiantes. De hecho, tengo que hacer la mención en este minuto a OBS Producciones Audiovisuales, que ha facilitado aspectos técnicos para poder tener a Atalaya en vivo acá, a quienes de verdad le agradecemos que hayan, se hayan puesto con el material técnico para poder estar sonando. Mauro, te dije que anunciamos una de las sorpresillas que tenemos, aparte de Atalaya tocando en vivo, que también va a haber algo, un registro audiovisual. Lo lanzamos al tiro. No, mejor que esté en ojo. Que esté en ojo. Porque porque va a haber un algo de Atalaya a todos estos fans. Ojo con el Facebook, ojo con la página. De hecho, hoy día tuvimos que costear gente de seguridad, las fans de Atalaya, claro, está cubriendo la puerta de la radio, de Atalaya, claro, que están fuera. Afuera la reja, creo que ya no da más. Nosotros tenemos que seguir haciendo el programa. Estamos nerviosos porque en cualquier minuto pueden entrar, porque se filtró. Creo que fue SQP. Yo temo por mi integridad física, compadre. O fue SQP o intrusos. Que o se mira quién habla. O mira quién habla. Oye, sabe Marte parándola. No sé. Pero se filtró que Atalaya está aquí. Entonces está la seguridad de afuera está terrible. Además de escucharlos, quizás, tan solo quizás, va a haber algún registro audio y visual. Claro. Eso lo van a tener que chequear ahí en la página www.radioespacio.tk. ¿Quién más nos acompaña como gentil patrocinador? Botillería Santo Remedio. Ellos se ubican en Avenida Segunda Transversal, 3624, Comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y tragos. Claro, Botillería Santo Remedio, como todas las semanas. Botillería Santo Remedio, uno de los patrocinadores que está desde hace 30 semanas ya con nosotros. En lo personal, si no fuera por Botillería Santo Remedio, no podría ser la voz de Radio Espacio. Ah, yo pensé que, mira, a decir, en lo personal, si no fuera por Botillería Santo Remedio, no estaría enfermo. Pero no era... ¿Enfermo de qué? Del hígado. Oye, en esta ocasión especial, también agradecer la gentileza que han tenido Botillería Santo Remedio para con nosotros y con la gente de Atalaya. Sí, se de lo hecho, tomado todo, compadre. Tuvo que traer un camión Botillería Santo Remedio. Yo pensé que yo era bueno para ponerle. No, es que son músicos. Son bravos, son artistas. Son artistas. Tú que estás en una onda más conceptual. Ellos no toman para de borracho y todo, como a inspirar. Si claro, no. Yo interno, sí. Pero si no, ¿cachaste cuando le preguntaste del nombre de Atalaya al vocalista? Así como que... No, una cosa que yo no la... Simplemente, mi persona no pudo entenderlo. Yo, buscando una respuesta extrasensorial y en los cósmicos, así, se miran los... Mira, de hecho, mira, se piden más. Impresionante. Bueno, y también nos acompaña Almacén Kevan Joe, ubicados ahí en Pasaje Ñancul 1243 en la comuna de Maipú, donde encontrará la más amplia variedad en carnes y pollos. Carne y pollo. Ojo con eso en estas fechas que vienen, ¿no? Cecinas y lácteos, frutas y verduras, congelados, alimento para mascota y todo. Pero todo lo que usted necesita al mejor precio. ¿Y con qué me va a salir ahora, amigo? ¿Tú me aseguras que hay todo lo que yo necesito? ¿Por qué? ¿Qué necesito esta semana, señor? ¿Todo lo que yo necesito? Bueno, eso es lo que nos dicen los amigos de Kevan Joe. Que tú sabes que la cancha de polo... Ya, se está desgastando. Hay que hacerle mantención. ¿Sí? Porque tú sabes que los elefantes... Tienen sus necesidades. La treintena. La treintena, ya. Está bien. Bueno, los amigos de Kevan Joe, que también se ponen con premio para todos nuestros auditores. Bueno, estos son los patrocinadores que hacen posible hacer este podcast, esta radio urbana que funciona, como siempre, de manera independiente, sin rendirle pleitesía ni darle explicaciones a nadie. Desde el underground de Santiago de Chile. Y para todo el mundo. Latinoamérica, el mundo. Oye, ¿sabes qué? Es un muy buen momento para saludar los amigos que nos han enviado mail, porque tuvimos mail de Venezuela. No, Venezuela siempre nos está enviando mail, ¿eh? Colombia también, Perú, España, Estados Unidos, aquí dentro de nuestro territorio. Suecia, un saludo para Suecia, que nos enviaron un mail desde Suecia también, los amigos, todos los, tanto Pati Perro que anda dando vuelta por el mundo, que escucha Radio Espacio. De verdad, es un placer acercarlos un poco más a su tierra a través de este humilde programa. Antes que se nos olvide, un saludo muy especial, pero de todo corazón, a la gente de Tocopilla, compadre. Tocopilla, que siempre se, oye, hace, Tocopilla siempre se hace presente. ¿Y sabéis qué? Somos súper ingratos con Tocopilla, ojo. Oye, y tuvimos también un saludo desde Punta Arenas. También lo voy a mencionar. Tuvimos saludos desde Punta Arenas, también saludos para allá. No te saludo extremo. Saludos desde Canadá también, saludos desde Punta Arenas. No sé, cuánto estamos abarcando por ahí. Tenemos todo cubierto, ¿no? Ah, perfecto, me parece. Amigo mío, hablando de cobertura, ¿para dónde estoy? ¿Qué tal si hacemos una parada en México? Una parada en México, güey. En México, güey. ¡En México! Vamos a escuchar una banda, que es también una señora banda, y ellos son Maldita Vecindad. Ya. Esto nos remonta al año 91, del álbum El Circo. Vamos a escuchar un temazo que se llama Cumbalá. Eso sí, maldita vecindad desde México, güey. Oye, qué buen circo es este disco. Oye, qué buen son. Sí, muy bien. Kumbala, del álbum El Circo, del año 1991. Buena música nos ofrece vecindad. Siempre Maldita Vecindad. Maldita Vecindad, no sé, ¿te acuerdas que había como un circuito que estaba Maldita Vecindad, Todos Tus Muertos? Todo ese circuito que había. Toda esa vuelta de tuercas que estaba dando ahí en el lado bajo de los Estados Unidos, ¿no? Estaba re bueno. Bueno, para toda la gente que nos escucha en el... Allá en el lejano. En el lejano Estados Unidos. United States. No, nada, United States aquí. Nada. Aquí solo español, brother. Sí. Solo español, brother. Bien ahí, Chucuín. Perfecto. Amigo mío, ¿a qué sección hemos llegado nuevamente? A la sección estelar de Radio Espacio. Sobre todo en este episodio número 30. En el cambio de folio, celebrando el capítulo 30, los vestimos de gala. Presentamos a los muchachos de Atalaya, que se encuentran aquí en el estudio haciendo de las suyas. ¿Cómo han estado, muchachos? ¿Cómo? Muy bien, muy bien, muy agradecido. Se les ve muy bien. Sí, se les ve muy bien. De todas maneras. ¿Sí? Sí, sí. Oye, ¿te parece si no descansamos nosotros un poquito y que ellos mismos presenten que se conviertan en colegas? ¿Sí? Ya. Que tengan la gentileza. Ya, nosotros nos retiramos, los dejamos solos con el público, aquí, a toda nuestra audiencia, los dejamos con los muchachos de Atalaya. Ellos van a presentarse y todas esas cosas. Oye, Mauro, ¿te tienes que hacer una cosita? Ya, vamos. Ya, sigamos. Nos vemos. Chau. Buenos amigos, esto es un tema que habla de un amor que no pudo ser. Esto se llama Mi Alimento. Arrancando de tu voz, si eso es, si eso de tu interior buscaré, viviré. Tala ya en vivo y en directo haciendo su desenchufado. Sonido en vivo en el estudio Radio Espacio. Oye, papá. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo? Bien, ¿ah? ¿Eh? Bien. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo se ha sentido aquí? Notable. El sonido, todo. Santo remedio. Sí, la acogida. Muy bueno, todo. ¿Qué dijo? La acogida. La acogida. No, acogida. Que no se malentiendan no, esas cosas. Tengo problemas con el retorno. O tenéis problemas con la acogida. Oye, bien. ¿Van a seguir los muchachos aquí? La segunda entrega de Atala Ya en la sección de banda emergente, esperando el tercer episodio en vivo. Oye, qué bien. Mira cómo ha crecido este humilde podcast desde el último rincón. Tranquilo, de a poco. ¿Ah? De Santiago de Chile. Con tu humildad. ¿Ah? Con tu humildad. Está bien. No, está bien. Oye, bueno, tenemos que seguir con la programación de nuestro. Estamos celebrando nuestras 30 semanas al aire. El cambio de folio. Ya pasamos la mayoría hace buen rato. Sí. Y hablando de cambios, hablando de edad, esta es la sección donde los remontamos. A buscar esos recuerdos, ya casi perdidos. Esta es la sección preferida de todos nuestros escuchas, de la gran mayoría de nuestros escuchas, donde se enciende la maquinilla del tiempo y presentamos al arqueólogo de la música en El Rescate. Claro, una sección que invita a viajar al pasado junto con nosotros, encender la máquina del tiempo para encender también la fibra óptica emotiva. ¿Ah? Esa melancolía que nos qué, surge con qué esto. Entrañable que es, claro. El rescate. Tanto mail que nos llega a raíz de esta sección. Tanto agradecimiento. Disculpa la interrupción. Pero que nunca no más. Que no se me vaya. Oye, a ver. Que no se vaya en podcaster.cl. Podcaster.cl, que nos dejan muchos comentarios siempre ahí. Los comentarios que nos dejan siempre agradecen y solicitan. Solicitan alguna sugerencia mal. Ya. Dejan alguna sugerencia y agradecen. ¿Sabéis lo que nos dijeron hace unas semanillas atrás? ¿Qué nos dijeron? Agradecen que gente joven rescate temas de antaño. No me queda nada más que decir que gracias por lo de joven. Así como joven. No, claro, todas las semanas estamos yendo. Y lo mejor que. ¡Ay, insisten! No, pero es que esta es la mejor parte. ¿Pero por qué? Pero es que calla. Okay. Lo mejor es que apreciemos esa música. Y para eso me interrumpe. ¿Usted cree que era de importancia lo que estaba diciendo? Eso fue lo que dijo uno de nuestros escuchas. Entonces tenía importancia, pues joven. ¡Claro que sí! Tiene que interrumpirme cuando diga esas cosas. Oye, claro, bueno, en el rescate de esta semana, bueno, yo te invito a viajar a Argentina. Saludos nuevamente a la gente de Radio Express. Porque vamos a rescatar un tema que viene desde un vinilo del año 1970. ¿En manos de qué? De un artista que lleva por nombre Tormenta. ¿Un artista que lleva por nombre Tormenta? Así es. ¿No es una banda? No, ella es solista. Se llama Tormenta. Mira, de hecho, tú. Mira vos. A lo mejor por el nombre no te suena, pero ya vas a ver de quién estoy hablando cuando te presente este tema. Una vez más me va a sorprender. Esperamos todos los que hacemos esta radio que sorprendamos a nuestros auditores con un perfecto, muy buen tema que lleva por nombre Muchacho de Blue Jeans. Vi tu perfil a las calles corriendo y volviendo a sonreír, iba saltando los charcos que la lluvia se olvidó, tu rostro al viento silbando despacito una canción, vas con las zapatillas viejas, las brillines bajo el sol, te abraza el viento entre las copas de los árboles en flor, pero muchacho de Blue Jeans, acércate más. Deja tu pelo ligero y acuéstate en la hierba sin pensar. Ya son las 9 en el reloj, habrá que irse hacia el hogar y doblaremos la esquina triste, brillarán las luces más, la luna me estará esperando sobre el patio del zaguán. Pero muchacho del jean, acércate. Tu pelo alborotado a los vientos que manda. Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar. Deja tu pelo alborotado a los vientos que manda. Ay, mi muchacho de blue jeans, ya nunca dejes de cantar. Deja tu Tormenta. ¿Qué le pareció el rescate de esta semana, amigo mío? Está bueno, sí. ¿Está bueno? Esperamos que todos nuestros auditores que nos escuchan en tantas páginas también haya sido de su gusto. Este rescate que viene desde el año 1970, en la voz de Tormenta, muchacho de Blue Jeans. Oye, otra de las canciones que hay escuchado un millón de veces y no tenía idea cuál era el intérprete. Sí, muchas veces pasa y de hecho es la idea también de esta sección que nos remonta. No, bueno, nosotros como hemos dicho tenemos aquí la máquina del tiempo donde parpadea la música y suena. Parpadea la música y suenan las luces. Y suenan las luces. Esta máquina, ¿no? Que esos momentos que nos brinda Mauro. Y Mauro, yo agradezco todos esos preciosos, esos memorables episodios. De culto. Ah, ya. Chan, oye. Chan, chan, chan. Oye, perfecto. Claro, mira, queremos invitar a todos nuestros auditores a que nos escriban a radioespacio@hotmail.com y nos pidan temas que quieran que rescatemos del pasado. Que echemos a andar la maquinita del tiempo para ir en busca de estos vinilos con esta música que enciende la melancolía, enciende la nostalgia. No me canso de decir que es la sección entrañable de Radio Espacio. Claro, así que ya lo sabe, radioespacio@hotmail.com y solicítenos, pónganos pega, ¿no? Denos trabajo. Denos trabajo. Claro, denos trabajo. Más encima. No me diga nada, mire que es un tema sensible, ¿es un tema durante sensible estos días? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, para usted será. Ya. Oye, recordemos que esto lo hago por hobby, papá. Claro, no. Usted sabe su cancha de polo. Mi cancha de polo allá. De elefante. Mira, más encima. Oye, ¿y son elefantes común y corriente? ¿Tienen algún color? Mira, yo conozco pocos tipos de elefantes. No sé cuántos conocís tú en tus andanzas por ahí. Dos tipos. Mira. Los que tienen. ¿Cuántos? Los que tienen esta. No. Que tienen colmillo. Colmillos son, ¿no? Sí. Bueno. Ahí le pedí ayuda a producción. ¿Producción? ¿Colmillos son, no? Dile a producción que te cambie los libretos. Que me cambie los libretos. Sí. Bueno, en fin. Bueno, pero conozco dos tipos de elefantes, pero lo que sí conozco es que tienen que enviar su mail a radioespacio@hotmail.com para seguir trayendo temas a esta muy notable sección llamada El Rescate. Que se agradece. Siempre se agradece. Siempre se agradece. Amigo mío. Hemos llegado a un punto. Ahí está la parte donde los ponemos serios. Claro, porque desde aquí, desde este humilde rincón de Santiago de Chile, siempre dedicamos este minuto dentro de nuestra programación, esta hora 40 que los acompañamos. Este homenaje, claro. Más bien dicho. Claro, ¿por qué? Cuéntame tú, ¿a qué sección hemos llegado? Porque llegamos al punto. Solo nacionales. Solo nacionales, damas y caballeros. Porque de aquí en más, solamente música criolla. Solamente música de acá. ¿Ah? Y es donde el CHI suena bien fuerte y para todo el mundo, papá. En todos los lugares que nos escuchan alrededor del mundo. ¿Ah? Pero siempre en el punto solo nacional nos marcamos tradición. Con algo bien, bien de lo nuestro. Algo bien de nuestras raíces. Y en esta ocasión, amigo mío... Número 30. Número 30 especial. Tenía que ser. Ocasión especial, un artista muy especial. Claro. Cuénteme usted, ¿quién va a dar el sello al punto solo nacionales? En esta ocasión vamos a partir el punto solo nacionales más que con un artista, con un ícono. ¿Un ícono? Un ícono no de nuestra solo música, sino que de nuestra cultura. Estamos hablando de Don Víctor Jara. Don Víctor Jara. Cuéntame tú, ¿de dónde se extrae? ¿De qué disco? Mira, antes que el disco, yo te digo que esto se remonta al año 1967. 1967, ya. Del disco que lleva el nombre de el grandísimo Don Víctor Jara. Del disco Víctor Jara, perfecto. El tema que vamos a escuchar a continuación en el punto, abriendo el punto solo nacionales, es El Aparecido. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada rebeldía. Lo siguen 20 más 20 porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Oye, mira, programa número 30 cae justo en estas fechas tan dolorosas para muchas personas, bueno, para uno mismo. De hecho, aquí en el off estábamos conversando con los muchachos de Atalayá, cómo nos comparten sus visiones de ese día negro que marcó la historia de nuestro país. Mira, como comunicadores, uno tiene que intentar mantener un punto imparcial. Yo no lo hago. Pero... Yo no tengo, ¿no? Pero en estas situaciones tan particulares no se puede evitar. No. No. Rescato lo que comentamos aquí con los chicos de Atalaya. Las historias. ¿Cuántas vivencias tenemos cada uno? Correcto. Más allá de que tú vivas o no vivas lo que sucedió ese día 11 aquel, es lo que conllevó después. Correcto. De hecho, muchas veces lo hemos nombrado aquí en Radio Espacio, la gente que nos escucha en otros países, que muchas veces fue obligada a dejar el país a raíz de este día negro, de estos actos repudiables que ocurrieron aquí. Y muchos decepcionados, como te decía un par de semanas atrás, decepcionados de su propia tierra, tuvieron que arrancar como delincuentes. ¿Sabes lo que es eso? Habiendo tanto delincuente que sigue aquí, tanto, digámoslo como son, tanto asesino, ¿no?, que sigue parado en esta tierra, y la gente que tenía pensamientos diferentes, que veía la vida de otra forma, tuvo que arrancar. Una Oye, cosa realmente horrenda. Lo que nos comentaba, tal como decís tú en off, Roberto, me quedo con esa frase así para el bronce, que digo yo. El día donde se escucharon solo marchas y murió la música. Y murió la música. De hecho, murió la música por me muchos años. Me quedo con eso. Sí, de verdad. Bueno, igual invitamos a todos los amigos que nos escuchan que ese día lo tomemos como un día reflexivo. No necesariamente tiene que ser un día de desmanes, ¿no? Hay formas de manifestar todo esto. Claro, porque tú sabes que la gente que sale a hacer desórdenes... Es muy sencillo gritar entre muchos. Claro, y esta gente que sale a hacer desórdenes, desmanes, no necesariamente tienen alguna consecuencia con lo que están haciendo, porque no tienen la vivencia de eso tampoco. Mira, lo que pasa con eso es que no es el espíritu de ese día. Causar más dolor, causar más desorden, no es el espíritu. Correcto. Correcto. Correcto. Amigo mío. Sigamos. Sigamos. El punto solo nacional, ¿eh? El punto solo nacional siempre nos lleva a una parte donde también algo que faltaba en esa época y que sigue faltando, un espacio donde las personas se puedan expresar, donde puedan patalear, donde puedan decir lo que les está ocurriendo. Decir lo que sienten. Y decirlo sin censura. Radio Espacio es la tribuna. Es la tribuna para todos los auditores que siempre abordamos en cualquier esquina de Santiago, donde le preguntamos qué le está ocurriendo. Porque llegamos a los reclamos reales. Claro, estamos en cualquier esquina de Santiago preguntándole a nuestros auditores qué es lo que le ocurre, qué le molesta. Entonces, ¿te parece si vamos de inmediato a escuchar qué nos dejaron? Sin más rodeos. Sin más rodeos. ¿Qué nos dejaron nuestros amigos en Reclamos Reales? En esta edición número 30. De Radio Espacio. Hola, mi nombre es Elizabeth. Mi reclamo es mucha delincuencia aquí. La queja mía es, ¿por qué cuando los delincuentes los llevan presos salen al otro día? O sea, ¿qué nos queda para nosotros? O sea, hay que defenderse y tenemos que defendernos nosotros mismos. Esa es la queja que tengo. Hola, mi nombre es Sebastián. Un reclamo contra los feites porque son muy ordinarios y molestan a la gente en las micros, andan cogoteando y esa cuestión no se debería hacer porque es feo, porque demuestra esos valores que las madres no quisieran que estén haciendo eso. Eso. Mi nombre es José y quiero reclamar el poco compromiso de Paz Ciudadana acá en Maipú con los vecinos. Gracias. Hola, mi nombre es María y mi queja es que ¿por qué le tapan la cara a los delincuentes cuando uno tiene que conocerlos para tener cuidado? Bueno, mi nombre es Luis y mi queja que encuentro que hay poca oportunidad de trabajo, que uno sale a buscar trabajo y no hay. El caso mío, ya estoy como 2 meses sin tener un trabajo. El problema que los sueldos que ofrecen es muy poquito. De repente ofrecen 160 líquidos y la verdad cuando uno tiene que tomar 3 micros, la cosa sale poco, o sea, en realidad es para darse vuelta. Entonces de repente más vale quedarse en la casa y esperar un poco más nomás. Los reclamos reales. Oye, me llamó la atención de manera poderosa que la vedette de Reclamos Reales Trans Santiago no apareció. No apareció hasta en esta edición. En esta edición no apareció. Pero aparecieron los flightes. Los flightes. ¿Qué es lo que son los flightes? A ver, descríbelo tú. Mira, yo te digo, te puedo llegar a decir que hoy por hoy los flightes puede llegar a ser hasta una moda. Es súper cool. Andar ahí con la actitud, que no te importa nada, pasar a llevar a todo el mundo, tener la música en el celular re fuerte. Molestar a las personas en la micro, decían. Molestar a las personas. Es cool, eso es una moda, de verdad eso. O sea, ¿qué yo te digo, de verdad, lo personal a mí es compone. es muy repudiable también. O sea, de hecho, estos personajes así, por lo general, gente, muchachos muy jóvenes, que, claro, como tú muy bien dices, lo toman como una moda andar en esta actitud grotesca con la gente, que descompone a cualquiera. Por favor, ¿qué ganamos con eso? Hay otro tipo de modas, o sea, llamen la atención de otra forma, por favor. Oye, con esto de los flights, ¿qué es lo que pasa? El descontento que tiene la gente honesta, sencilla, se transforma en una defensa personal. Cuando la gente muestra su parecer, cuando las autoridades de vez en cuando toman represalias para con estos tipos, entran un día y salen al día siguiente. ¿Y qué pasa? La famosilla puerta giratoria. ¿Y qué pasa ahí con el tema de los juzgados? O sea, de hecho. Pero esto se llama justicia. ¿Te parece eso justo? No. De hecho, porque ellos. ¿Quiénes son los fiscalizadores de estos personajes que muchas veces vemos, no sé, ya sea en televisión, escuchamos en la radio, todos los casos que han ocurrido y que estos personajes vuelven a salir a la calle al otro día? Al otro día ya están, y de hecho, cuando los entrevistan afuera, ¿y qué vas a hacer ahora? No, yo voy a seguir delinquiendo, si ahora me voy al tiro de eso. Una de nuestras gentiles escucha que nos comentaba que cuando alguna ocasión ellos, por ABC, son tomados por las cámaras, más encima, les tapan la cara. ¿Por qué? ¿A raíz de qué los protegen? Se supone que uno tiene que cuidarse de ellos. Claro, y les tapan las caras. ¿De qué forma, si ni siquiera los podemos ver, de qué forma los podemos proteger? O sea, ojo con eso, dejemos de tapar la carita de este personaje. Tenemos que ver el rostro de las personas que nos están haciendo muy mal. No sé si puede ser una suerte de link, pero la falta de oportunidades te puede llevar a ese estilo de vida, más bien. No siempre, pero la cesantía que se vive hoy por hoy puede ser un aliciente. Bueno, no vamos a culpar a eso. No es una excusa, no es una excusa, claro, no es una excusa. Pero sí, definitivamente, como decía nuestro amigo ahí, que ya llevaba bastante tiempo sin trabajo. Y los sueldos que ofrecen, o sea, ¿tú piensas que una persona con un sueldo de 160 mil pesos puede mantener a su familia? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que ¿puede pasar los 30 días del mes? ¿Sabes cuál es mi tema? Hoy por hoy lo que a mí me llama, o sea, no me molesta de sobremanera, que con esto que se llama crisis, esta famosísima crisis, de la cual se aprovechan todos, e invento también, que fue hecho por otros, el empleador, el poderoso, aprovechándose de eso, teniendo una excusa para pagar un sueldo miserable, Lo baja aún más. Y aquel cesante que necesita lucas, necesita dar el sustento, tiene que tomarlo, porque si no tiene nada. Bueno, todas las semanas vamos a estar en cualquier esquina de Santiago. Algún notero de Radio Espacio va a estar ahí con un micrófono, amigo, para que usted reclame, patalee, metamos bulla, ¿no? Tenga la oportunidad. Algo se puede conseguir. Algo. Desde el underground de Santiago de Chile para todo el mundo, alguien lo va a escuchar. Claro. Todas las semanas. La próxima semana también vamos a estar ahí captando los reclamos de las personas urbanas que siempre nos escuchan. Pasemos un tema. Vamos a la música. ¿Más agradable? Sí, vamos a la música. Yo te invito a escuchar, siguiendo con el punto solo nacionales, a una banda que lleva por nombre La Rue Morgue. La Rue Morgue. Claro. Y del álbum homónimo del año 1997 vamos a escuchar un tema que lleva por nombre Blues a dos mujeres. Morí, te descubrí sin querer. Sobre mi plano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos. Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir, chicas. Alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar. La Rue Morgue, blues a dos mujeres. El blues a dos mujeres, eso, ese estilo de vida, debo decirlo, no tiene nada que ver con este servidor. No te unís ni colorado. Ya me averso. Está bien. Oye, amigo mío. No, si más que está bien, pues. Ya te va a retar de nuevo. Amigo mío, hemos llegado a una sección más alegre, ¿no? Donde le llenamos la agenda a todos nuestros auditores. Donde anunciamos el buen rock por pocas lucas. Correcto, porque llegamos al panfleto acústico. Y yo te contaré que para este miércoles 9 de septiembre a las 23 horas se va a presentar la banda Sórdido, ¿ah?, en el Club La Sala. Esto es en Valparaíso. Ojo, para todos los amigos. Principal. Claro, para todos los amigos que nos escuchan allá en el puerto. Esto, el Club La Sala queda en Errázuriz 1054. Para que puedan ir a disfrutar de la banda Sórdido. La entrada, adivine usted cuánto va a costar. No sé, yo creo que va a estar unos 4.000. Yo te mato. Entrada liberada, señor. Me estáis tonteando. Entrada liberada, pero siempre con una excepción. Tiene que escribir a el mail contacto@sordido.cl. contacto@sordido.cl, da su nombre, su RUT, y puede ingresar de manera gratuita al Club La Sala en Errázuriz 1054 en Valparaíso a escuchar la banda Sórdido. Es hacer la listita de invitados. Claro, así que ya lo sabe, contacto@sordido.cl para que pueda ir a disfrutar de buen rock ahí en el Club La Sala en Errázuriz 1054. Ahí pasamos al sábado 12 de septiembre a las 22:30, a las 10:30 de la noche. Va a estar el grupo Ives, Punta y Fierro y Solomán. ¡Solomán! ¡Solomán! ¡Un amigo de la radio! Mira cómo suena allá. Ay, la gente de ahí de Atalaya conoce a Solomán. Solomán, perfecto. Un amigo. Oye, yo te digo que esto va a ser en el bar El Padrino, que está en Mapocho 4113 en Quinta Normal. Perfecto. Esto ¿cuándo? Por solo 1.500. ¿1.500? 1.500 pesos el sábado 12 de septiembre, 22:30 horas. Ives, Punta Fierro y Solomán, Bar El Padrino. Perfecto. Para el mismo día, sábado 12 de septiembre, a las 23 horas, yo te invito a ver a la banda Jekyll y Chivago. ¿no? Estas dos bandas van a estar presentándose ahí en el bar Rubik, que queda en Seminario 515 en la comuna de Providence. Ya lo sabe, Jekyll y Chivago en el bar Rubik, en Seminario 515 en la comuna de Providencia. ¿Sabe a cuánto? ¡A un mil! ¡Un mil! Una luquita, señor, para que usted pueda disfrutar de estas dos bandas, Jekyll y Chivago, este sábado 12 a las 23 horas en el bar Rubik. Seminario 515, Providencia. El sábado 12 de septiembre está lleno de buen rock, porque ese mismo 12 de septiembre, a las 22 horas esta vez, va a estar Natalia Molina y Matías Sena y Los Questions. La banda de Matías Sena, Los Questions. Esto será en la sala de conciertos La Barcaza, que se encuentra en Saint Isabel, 0350, en la comuna de Santiago. ¿Sabe cuánto? ¿A cuánto? A 2.000. ¡2.000! ¡2.000! ¡Perfecto! Sábado 12 de septiembre, 22 horas, Natalia Molina y Matías Sena con Los Questions, sala de conciertos La Barcaza, Saint Isabel, 0350. Por 2.000. Y así le llenamos la agenda con música a todos nuestros auditores. Que no se diga que no hay nada que hacer, que no hay difusión para el buen rock. Aquí, Radio Espacio lo tiene. Panfleto acústico, como Radio, siempre. Radioespacio@hotmail.com. En el Facebook, Radio Espacio. Esas claro. Son las tribunas que usted tiene para dar su aviso. ¿Dar su aviso? ¿Dónde se va a presentar? Claro. Las bandas que nos envíen su mail, nos envíen su mensaje a través de Facebook, para nosotros estar promocionando todas sus tocatas, este circuito de rock nacional que siempre está tan dejado de lado por todas las grandes emisoras. Nosotros aquí en Radio Espacio tenemos el espacio para usted. Circuito del rock, que está conformado por una banda, una bandaza. Claro. Que nos acompaña en esta edición de Radio Espacio. ¿Siguen aquí los muchachos? ¿Están ahí, muchachos? Sí, acá. Ahí están, ¿ves? Chicos, se están empezando a ver borrosos ya. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Claro, porque volvemos a las bandas emergentes. Y nos sigue acompañando aquí los muchachos de Atalaya. ¿Ve? Ahí está, ya están haciendo sonar. Que no se diga. Mira, mira cómo suena el fondo, mira cómo suena el fondo. Mira. Que no se diga que esto la... se maquetea, que no... No, aquí están aquí mismo. Bueno, la edición número 30, así lo merecía. Las 30 semanas junto a ustedes. Hemos hecho un esfuerzo de producción para poder tener a esta notable banda nacional. Costear, traer a Atalaya. Que también es un tema. Nuestros gentiles patrocinadores le agradecemos la... ¿Cómo decirlo? La ventaja que nos dan para agasajar a nuestro radio escuchas con esta bandaza, que por lo demás fieles amigos aquí de Radio Espacio, ¿o no? Correcto, de hecho ellos ahora están haciendo una sesión acústica, que están completamente en vivo aquí en el estudio, en el pequeño estudio de Radio Espacio, deleitándonos con su música, siempre uno más desordenado que el otro, pero en fin, bueno, yo, también... Yo me llevo bien con estos carros de Atalaya, compadre. ¿Ah, sí? Es bueno ahí el vacilón. ¿Cómo está el líder de Atalaya a esta altura? Muchas gracias por lo de líder. Pero estamos súper bien. Oye, súper bien. Comentamos cuando ya empezamos la edición de Radio Espacio que a lo mejor Atalaya, terminando este programa, sea solo un dúo, o quizás... Digámoslo, va a terminar como solista. Ya, oye, pero le vamos a hacer alguna preguntita así a modo de ya de el último tema que nos van a ofrecer los muchachos de Atalaya. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Con qué animal te...? Bueno, ¿a qué animal te identificas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿El último libro que leíste? ¿Ah? Bueno, muchas preguntas. Pero para empezar, nosotros queremos, bueno, agradecerle a ustedes Radio Espacio, este espacio, valga la redundancia, de darnos a conocer también y entregar nuestra música en realidad. Y quiero, bueno, pasar un dato que nosotros nos pueden buscar por Facebook y nos pueden encontrar por nuestro email, que es atalaya.banda@gmail.com. Ah, mira, perfecto. A ver, ¿lo puede repetir, por favor, para todos nuestros auditores? atalaya.banda@gmail.com. Ahí en Facebook nos buscan por nuestro correo. Mira vos. ¿Qué tal? Perfecto. Gol. Está bien, oye. Bueno, ¿les parece, muchachos, si podemos hacer otro temita para toda la gente que nos está escuchando en tantos lugares de trabajo, ¿no? En sus casas. La gente que también nos escucha descargando el programa en su pendrive. ¿Qué les podemos ofrecer, muchachos, de Atalaya? Bueno, esta es una historia muy bonita. Una amiga de la banda, se llama Jocelyn Rabanal, nos entregó un texto que hablaba como de la vida y de las murallas que tiene cada uno en sus vidas para derribarlo y así el pasado matarlo de alguna u otra forma. Y nosotros lo tomamos y lo hicimos música, y este es un blues con algunos matices de rock, por así decirlo. ¿El nombre del tema? La muralla. Bueno, los dejamos con los muchachos de Atalaya en versión acústica. El tema, La muralla. Interior. vueltas el pasado hay que matar y otra vez. Ya, señoras y señores, oye, no me canso de aplaudir de Radio Espacio. Aplausos, muchachos. De verdad, muchas gracias. Eso. Eso, alegría, alegría. De verdad, muchas gracias, muchachos, por estar aquí en la Radio Urbana, Radio Espacio. Bueno, su público, ¿qué le quieren decir a toda la audiencia de Radio Espacio? Bueno, que nos esperen, que nos busquen, repito, por Facebook. Que pronto ya vamos a estar grabando para nuestro primer disco. ¡Perfecto! Así que estamos... De más está decir tenemos, que Radio Espacio va a cubrir ese evento. ¡Oh! Pero estaríamos muy honrados que ustedes fueran. ¡Ah, pero muy bien! Pero muy bien, así es. Así que tenemos mucho material por mostrar y espero que les guste porque somos una banda que promete, yo creo. ¡De pelos! Ese. ¡Bien! Pero aplauso muy bien. ¡Aplauso para los muchachos de Atalaya que estuvieron aquí participando! Celebrando las 30 semanas con nuestros auditores, música en vivo, sonido directo, como pueden escucharlo. Los muchachos están aquí. ¿Qué? Oye, ¿de qué forma? ¿De qué mejor forma para celebrar las bandas emergentes con una de ellas aquí mismo? Claro. ¿Y la mejor? Lo digo, la mejor. La mejor banda, ¿no? Bien, muchachos. ¡Aplauso, no! Atalaya presente. Atalaya presente aquí en Radio Espacio. Oye, mira de qué manera estamos celebrando las 30 semanas. El cambio de folio se claro. celebra de manera especial, como correcto. Lo amerita. Claro. Los 30 episodios. Mauro, de manera personal, agradecer. Esta es la parte emotiva. Agradecerte el espacio para salir al mundo desde el underground de Santiago de Chile, desde el rinconcillo de Santiago de Chile. Puta, querí desagradable. No sé, la querí desagradable. Pero si producción, no sé, yo usted sabe que yo soy. Oye, era un títere, man. Era un títere. Como lo dije en algún programa, yo soy el último eslabón de la cadena de Radio Espacio. Tírate al suelo.com. El último en la cadena alimenticia de Radio Espacio, porque aquí todos se alimentan menos yo. Bueno, en fin, oye, de verdad, esperamos que nuestros auditores hayan apreciado el esfuerzo que realizó esta humilde radio urbana para tener una banda en vivo aquí en el pequeño estudio de Radio Espacio en el último rincón de Santiago de Chile. Se agradece una vez más la gentileza por estar aquí, a toda la gente de Atalaya. Correcto, claro. Oye, por brindar su trabajo. Siguen agradecidos. Está bien. Oye, pero ¿sabes qué? Ese aplauso se podría prolongar porque tenemos que nombrar los ganadores de esta semana, ¿no? La gente que envió su mail a radioespacio@hotmail.com participando por los premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores. A quienes agradecemos sus correos, su gentileza y la fidelidad que tiene con Radio Espacio. Claro. Oye, cuéntame tú. ¿Tú tienes los datitos por ahí? Yo tengo los deditos por aquí. Sí, por ejemplo, ¿quién se llevó el ticket de cambio por productos de almacén Kevin Joe? Nuestra amiga Mariana Rojas. Y la fotografía estudio, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestra queridísima radio escucha, ella es Sara González. Y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Él es un pana, brother, él es un friend, él es don Pablo Núñez. Perfecto. Un aplauso para todos. Un aplauso ellos. Para ellos, claro. Pero además, Atalayaza se presente también, ¿eh? Atalayaza está en onda con Radio Espacio. Sí. En onda etílica, sí, bo. Oye, y también teníamos de regalo los tres discos de... El disco 9 de la banda Zed, ¿no? Que tenían que enviar... Semana pasada. Claro, tenían que enviar la formación. La formación de Zed. Bueno. Ese era el requisito para poder optar a los discos. Cuéntame tú quiénes son las primeras tres personas que enviaron, porque tenemos que decir en orden a la verdad, en honor a la verdad... Tenemos que decir que llegaron muchos mails con los nombres de ellos, pero los primeros tres mails son los que se llevan este disco. Cuéntame tú quiénes son los ganadores. El primer disco de Zed va a ser para Cecilia Bravo. ¿Y el segundo disco? Para nuestro queridísimo amigo Daniel Matus. ¿Y el tercer disco? Para don Felipe Aguilera. ¡Aplausos nuevamente para los ganadores! Y recordar que tienen que enviar los datos de la banda Eclipse, porque tenemos el disco de la banda Eclipse, que también está para la próxima semana de regalo. Tres discos, tres EPs de la banda Eclipse. Que incluye el sencillo Entra en Ti. Entrar en Ti. Entrar en Ti. Claro, un tema que ya sonó aquí en Bandas Emergentes. Así que un datillo para que puedan optar al premio. Que ya estuvo aquí. Eclipse estuvo aquí. Claro, con eso ya le estamos dando algunas pistas de los integrantes que conforman esta notable banda nacional Eclipse. ¿Qué sigue, brother? Dime, ¿qué es lo que sigue? ¿Para dónde nos vamos? Bueno, lamentablemente nos vamos para la casa. Así de simple. Estoy muy loco, yo no voy para la casa. Llegamos al final del programa, esta edición 30 que estamos celebrando las 30 semanas junto a usted. Hemos llegado al final, esperamos que esta edición, que de verdad hubo todo un procedimiento de producción. Una acción logística para poder tener a los muchachos de Atalayá que sonaron aquí en vivo y en directo para todos los auditores, como nos gusta aquí en la radio urbana, ¿no? Que cueste, el circo pobre. El circo pobre. Aquí todos los monitos bailan. Este podcast que se lleva a cabo como todas las semanas, desde el último rincón de Santiago de Chile para todo el mundo. Saludos a los amigos que nos escriben desde Perú, desde Bolivia, desde Argentina a través de Radio Express, desde Canadá a través de CLSA Radio Net. Saludos también al director de la radio, Luis Valdés, que siempre nos programa todas las semanas, nos está programando nuestro amigo, un compatriota que hace patria. Aquí dentro de nuestro territorio nacional, allá la gente, reiteramos el saludo a la gente de Tocopilla. Tocopilla. Punta Arenas, Valparaíso. Tenemos una deuda con Tocopilla. Tocopilla, somos súper ingratos con Tocopilla. Vamos a... ¡Saludísimos! Totales, un abrazo gigantesco a la gente de Tocopilla, de Villa Alemana. Villa Alemana, Punta Arenas, San Felipe. Rancagua. En la capital, Puente Alto. Talca. Maipú. Ojo, que se viene sorpresa con Talca. Para la próxima edición les vamos a estar contando sobre algunas cositas que tenemos ahí con una banda del sur de Chile, más específicamente de Talca. También vamos a estar con eso. Desde Santiago de Chile para el mundo. Y ojo, Radio Espacio. Y ojo, amigos, que la próxima semana vamos a estar celebrando, como debe ser, el 18. El tiki tiki ti. La próxima semana vamos a estar con un programa especial. Vamos a estar ahí con la parrillita. Con la parrilla aquí. Aunque se derritan los cables, vamos a estar aquí. Con un programa muy especial para toda la gente que nos escucha. Vamos a hacer un esfuerzo para ver si nos permite producción tener un poquito de alcohol aquí para celebrar. Algo. Mira cómo la gente de Atalaya, claro, como ellos, para ellos sí les cayó algo. Claro. Bueno, pero en fin. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo a ver si por último nos podemos tomar, no sé, un pisquito sour, algo. Un toquecito. Una vaina. Un cortito, llame su bajativo. Claro. Porque aquí... Una mentita, no sé. ¿Una mentita frappé? Un cacao, algo así. un partera rosa. Un vermú. Claro. Bueno, amigos, de esta manera estamos llegando al final de esta edición número 30 de Radio Espacio. De verdad, agradecer todos sus mails, todos sus posteos, todos los amigos que nos escuchan a través de Facebook, la gente que nos escribe desde fuera de nuestro país. De verdad, es un orgullo que este podcast esté llegando a tantas personas. nos sigue dando la fuerza para seguir creciendo. Sorpresas como las que les tuvimos en esta edición número 30, esperamos seguir repitiéndolas. Agradecer que gracias a ustedes, a su preferencia, llegamos al número 30. Esperamos llegar al número 60. ¿Así? Así nomás. Así nomás. Así nomás. Oye, de hecho, bueno, como todas las semanas nos vamos a despedir con música. Este es un tema dedicado, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí. Sí, porque como siempre es una banda nacional que cierra nuestra emisión, que se extrae de un disco del año 1991 en las manos de la banda Los Tres. Los Tres. Los Tres, claro, porque vamos a escuchar del disco Los Tres. El, por ahí le dicen el Los Tres, Los Tres. Siempre... Así los Tres, Los Tres. Los Tres, Los Tres, así le dicen. Para que usted aprenda también, jovencito, ¿eh? Sin cultura, Los Tres, Los Tres. Los Tres, Los Tres. Oye, porque... Los Tres, Los Tres. Y vamos a cerrar con un tema que lleva por nombre, muy dedicado en esta fecha, que se llama La Primera Vez. Muy dedicado, yo de corazón se lo dedico a todos estos personajes en esta fecha tan especial. Claro, correcto. Amigos, cuídense mucho, muchas gracias. Sigan enviando su mail, sigan participando de la Radio Urbana. Aquí vamos a estar poniéndole el hombro, haciendo la pega, mientras la gente que nos visita, mientras ustedes disfrutan, nosotros aquí estamos trabajando. Claro, la gente que nos visita sobre todo. Bueno, ay. Pero en fin, ya, vamos amigos a la música. Nos despedimos, nos esperamos la próxima semana, gente, con un programa especial, 18ero. Gente, muchas gracias por mantenerse en la sintonía, por su fidelidad. El Jonah entregó desde su humilde corazón la vibra positiva. Positiva vibración. Por favor, cuídense, quiéranse y respétense. Correcto. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Radio Espacio. ¡Chao! bonus track. Y electricidad a punto de ver la gran masacre que ha sentido aquel lugar. Bajo aquel panel se escondía un cerebro medio muerto. La vida para él no era más que un cuento. Bajo aquel panel se escondía un cerebro medio muerto. La vida para él no era más que un cuento. Se escondía el gran terror.